con su angelical ternura y comentario mágico. No soy un ángel, tengo carne, hueso y corazón. No soy un ángel que late a prisa por tanta pasión. No soy un ángel, descubre mi deseo, inténtalo. No soy un ángel y quiero que me digas si te gusta la movida o la cambiamos, corazón. No soy un toma la medida, soy la última en la fila y ya no tiene. Lleva a la luna y luego bájame a la espuma de la playa con su amor. No soy un ángel, déjame estar en el cielo, espérate a que veas lo que el diablo me enseñó. No soy un ángel. No soy un ángel, tengo carne y huesos, pero algo. No soy un ángel, y pídate que te recojo yo. No soy un ángel, y piérdeme el respeto, por favor. Estás escuchando Radio La Nueva República. Sigue escuchando En Tránsito con Mag. Ok, buenos días a todos. Estamos transmitiendo ya En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Yo soy Maru y transmitimos desde Coacalco en el Estado de México. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Vamos a entrar al chat para ver quién anda por ahí. Y bueno, les recuerdo que nos pueden seguir ya también en redes sociales, en @NuevaRepublica, que es la cuenta oficial de la radio. En Facebook está Radio La Nueva República también. Su servidora está en Twitter como @ariameu. Y en Facebook también como María Eugenia González Caballero. El chat hoy tiene bastante presencia. Está nuestro amigo Esgamer, al que ya no habíamos visto en mucho tiempo. Está Mona Lisa, Demián, Pepe, Francisco, Gustavo Corona, Jugilit, Katy, El Perfecto. Muchas gracias a todos por estar aquí y saludos a todos ellos. Bueno, les recordamos que estamos transmitiendo desde la Casa de la Serpiente, desde Coacalco de Berriozábal, en el Estado de México. Y ahorita escuchamos a Andrés Cepeda con Lo Mejor de Mí y a Edgar Oceransky con una cancioncita que se llama No Soy un Ángel, una canción muy chida, al menos para mí, ¿no? Bueno, ¿con qué empezamos? Pues vamos a empezar hablando de la reforma educativa y la consecuente evaluación a la que están siendo sometidos los profesores. Una reforma que a todas luces, pues no es una reforma educativa, sino laboral. Y eso lo decimos no solo los maestros de la CENTE o los de Morena, lo dice quien haya revisado el contenido de la misma. Entre ellos, por ejemplo, está el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, de nuestra máxima casa de estudios, el doctor Enrique Graue Wichers, o Wichers, no sé cómo se pronuncia, sería Enrique Graue Wichers, más o menos por ahí. Bueno, él ayer presidió por primera vez la sesión del Consejo Universitario, y aseveró que la reforma en materia de instrucción académica impulsada por el gobierno del presidente de todos ustedes, menos el mío, Enrique Peña Nieto, en los hechos no es una reforma educativa, sino que es una reforma laboral que únicamente modifica algunos procesos administrativos para el sector. Él expresó que tenía su punto de vista sobre la reforma educativa, que es, en este momento nada más es una reforma en la forma de contratación de los profesores y la evaluación de ellos, y que espera ver la verdadera. Al final de la sesión del Consejo Universitario se le pregunta que qué le faltaría a la reforma, y él contesta que reformar la educación, modelos educativos, contenidos, materias, esa es una verdadera reforma educativa, y que eso es lo que está por verse, que es el paso que sí. Eso es lo que opina el rector de la Universidad Nacional sobre la reforma educativa impuesta por el desgobierno de Peña Nieto. Y bueno, han seguido los procesos de evaluación en el marco de esta reforma de los profesores. Ayer hubo evaluación en Chiapas, la jornada de protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, tuvo como saldo a un profesor muerto y 6 detenidos en el marco de la evaluación magisterial, donde al menos 2.300 docentes fueron examinados, según dio a conocer la Secretaría de Educación Estatal. Miles de maestros de las secciones 7 y 40, así como estudiantes normalistas, se movilizaron de la capital del estado, que está más o menos a unos 35 kilómetros, hacia la Escuela Mesoamericana de Protección Civil, donde se erigió una megacarpa para que pernoctaran los profesores que iban a ser evaluados. Desde muy temprano, los maestros inconformes se toparon con una barrera policíaca formada por miles de uniformados estatales y federales. Tan pronto como llegaron los docentes al lugar, se empezaron a dar los primeros enfrentamientos, donde menudearon las piedras y las bombas de gas lacrimógeno. Por la noche, la Policía Federal confirmó en un comunicado que sí hubo despliegue táctico de sus elementos para apoyar el desarrollo de la evaluación de maestros en la entidad. Según la Procuraduría Federal, la Policía Federal, unos 3.300 integrantes de la Coordinadora Estatal del Bloque Democrático, o sea, la CEDD, de la Sección 7 y de la Asamblea Estatal Democrática Sección 40 del CENTE, así como estudiantes normalistas, bloquearon la circulación de la carretera Tuxtla Gutiérrez o Cosocuautla en el crucero de las Chompas, allá en de las Chuapas, allá en Chiapas. Y bueno, dice la dependencia, o sea, la Policía Federal, ¿no?, que los inconformes colocaron piedras sobre la carretera y portaban palos y cuetones, y se dirigieron hacia el punto de concentración establecido por elementos de la corporación en la entrada de Llano San Juan, que está en el municipio de Ocosocuautla, donde intentaron derribar las vallas de alta contención. El enfrentamiento, según testigos, duró al menos 2 horas y media. En la trifulca, 3 maestros fueron embestidos por un camión de pasajeros de la línea AEXA o AECHA o AEJA, no sé, con placas 664-HU-2, que los maestros usaron para lanzarlo contra los uniformados, según la versión de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Comisión Nacional de Seguridad. De los maestros arrollados, uno falleció y fue identificado como David Gemayel Ruiz Estudillo. Es un joven de 23 años y originario de Domingo Chanona, en el municipio de Villa Flores. Bueno, esto fue el lugar. Según la Procuraduría de la Procuraduría, 3 elementos de la Policía Federal resultaron lesionados por la quema de cuetones y el uso de palos y piedras por los manifestantes. Y se detuvieron a 6 profesores. Hoy hubo una marcha para exigir su liberación, que son Alexander Lázaro Vicente, Oscar Oliver Espinosa Arguello, Eduardo de Jesús Bolaños Nagunce, Jorge Luis Guzmán Siu, Faustino Gómez Hernández y Luber Lauro López Domínguez. El bloqueo de la carretera duró más de 10 horas y, bueno, obviamente, pues generó pues un conflicto de tráfico. Los líderes de la CENTE durante varias horas dialogaron y exigieron a los uniformados la liberación de los 6 detenidos. Sin embargo, de acuerdo con Adelfo Gómez, el secretario general de la sección 7, las autoridades federales les advirtieron que si no suspendían sus acciones de protesta, trasladarían a los maestros a un penal de la Ciudad de México. En respuesta, los maestros pues dijeron que mantendrán protestas y que este miércoles volverán a intentar boicotear la evaluación de un segundo bloque de 2,000 maestros. En la noche, la Policía Federal dio su versión de los hechos en la que perdió la vida uno de los maestros, al destacar que los efectivos federales establecieron un dispositivo de seguridad con la finalidad de replegar a los manifestantes y posteriormente los maestros utilizaron un autobús de uso particular en el cual colocaron bombas Molotov activas con la intención de impactarlos en un punto, ¿no? Pero que los explosivos detonaron antes, provocaron que la unidad se incendiara y se perdiera el control de la misma. Y que por eso uno de los profesores fue arrollado, lo que provocó que perdiera la vida en ese momento y que la corporación no tuvo intervención ni responsabilidad ante ese lamentable hecho. Bueno, que les aseguraron un extintor, dos navajas, anillos metálicos, objetos punzocortantes, una garrafa con aproximadamente 5 litros de gasolina y 2 equipos de comunicación, ¿no? Cuando uno oye los relatos de la Policía Federal, ¿no? Aquí y en Chiapas y en cualquier lado, uno se imagina como que mandan monjas, ¿no? A los operativos, así, hasta cantando los policías, y que no cometen ninguno de los actos de represión a lo que van. Yo sí tengo como la intención de saber qué es lo que les dicen cuando les piden que hagan ese tipo de acciones, ¿no? ¿Cómo les dicen, vayan a reprimir o qué es lo que les dicen los líderes de los altos mandos de las corporaciones? Bueno, ayer empezó a circular un video en internet que al parecer fue tomado por las cámaras de seguridad colocadas en el crucero llamado Llano San Juan, donde se dio el choque. El video dura 1 hora con 37 minutos y 58 segundos y se tomó entre las 6:46 y las 8:24 de la mañana. Y en las imágenes se ve así como algo diferente a lo que cuenta la Policía Federal. Por ejemplo, se ve a tanquetas de policía tratando de dispersar a los manifestantes con chorros de agua. Entre la multitud que protesta se alcanza a ver a un autobús de línea, ¿no? A las 7:31 de la mañana, según el reloj de la cámara, se ve al parecer al mismo autobús ardiendo. Conforme se dispersa el humo provocado por el incendio del autobús, se ve sobre el pavimento el cuerpo del profesor muerto, se aprecia la llegada de la ambulancia, y etcétera, etcétera. Y bueno, obviamente tras el enfrentamiento, los profesores disidentes y la policía se han estado responsabilizando mutuamente de la muerte del profesor David Gemayel Ruiz. El video, ustedes pueden verlo en la página web de La Jornada. Ahora que termine el programa lo posteamos para que lo puedan ver todos directamente desde la página de la radio. Y bueno, la reforma educativa a todos nos queda claro que es una reforma laboral. Y les voy a comentar dos opiniones de los maestros a este respecto. Las opiniones que estoy tomando de Eva Parra y de otra maestra que ahorita les digo cómo se llama. Lo tomé de un blog, de una página de internet que se llama laizquierdadiario.com y ellos dicen más o menos lo siguiente. Eva Parra es una maestra de secundaria, ella es integrante del boletín Nuestra Clase y dice que a partir de la aprobación de la reforma educativa en 2013, decenas de miles de maestros a lo largo y ancho de la República Mexicana salimos a las calles a demostrar nuestro repudio ante esta medida y que recientemente la lucha magisterial se ha activado nuevamente, que no solo se están movilizando compañeros maestros que se reivindican en la CENTE, sino también están presentes los que al sentir las primeras consecuencias de la reforma han presionado a sus direcciones sindicales o las han rebasado para movilizarse, como sucede en Edomex, en el Estado de México, en Baja California, en Veracruz, etcétera. Entre los docentes el rechazo a la reforma es generalizado, incluso entre quienes no lo demuestran activamente. En las escuelas se respira un clima de inconformidad e incertidumbre frente a una reforma que atenta contra los derechos de los maestros, que los despoja de la estabilidad en el empleo y la seguridad laboral. Aunado a esto, los maestros y las maestras se encuentran preocupados por el tipo de educación que desde el Estado quieren imponer. Esta reforma profundiza un modelo educativo pro-empresarial que apunta hacia la generación de estudiantes sumisos y acríticos. Y aunque la reforma no haya implicado todavía un nuevo cambio en el plan y los programas de estudio, todo el lenguaje que utiliza hace explícito hacia dónde quieren llevar a la educación. Utilizar términos empresariales como calidad, eficiencia, etcétera, ha significado someter a las escuelas a un modelo educativo que las considera como si fueran fábricas que producen tornillos. Por otro lado, con la autonomía de gestión que responsabiliza a los padres de familia de la manutención de las escuelas y la figura de los consejos de participación social que permite la injerencia de empresas privadas al interior de los centros escolares, se propicia que el Estado se desentienda de su obligación de financiar la educación pública y apunta hacia la privatización. Otro testimonio lo da Selena, maestra de secundaria y que también es integrante del boletín Nuestra Clase. Ella dice que por la defensa de nuestro empleo y la cancelación de la evaluación punitiva, porque no es una reforma educativa, sino laboral y administrativa, que coarta la libertad de expresión y el derecho a manifestarse, porque con un examen estandarizado con el que pretenden evaluarnos, bueno, evaluar a los maestros, no se genera calidad, ni se termina el rezago, el rezago educativo. Además, dicho examen no toma en cuenta las características y necesidades de cada entidad. Quien quiere presentar un examen, quien quiere presentar un examen bajo amenaza que está diseñado para no ser aprobado. Sin embargo, no tenemos miedo ni nos oponemos a ser evaluados. Pero en dichos exámenes no hay un sustento teórico, pedagógico y metodológico. Son memorísticos para recitar los acuerdos y leyes, dejando a un lado lo más importante, la cuestión humanista. También la guerra mediática se ha encargado de culpar a los maestros como los responsables de los problemas que aquejan al sistema educativo, siendo este el chivo expiatorio. Por otra parte, hay mucho descontento debido al acoso laboral que se vive al interior de las escuelas, como la supervisión excesiva, la carga burocrática, que entre ellos argumentan portafolios de evidencias, planificación didáctica argumentada, exámenes de recuperación, entre otras. La privatización paulatina de la educación y relegando sutilmente a los padres la parte económica de las escuelas con los comités de participación social. Por último, no hay libertad de expresión porque quienes se oponen al régimen son violentados, levantados o encarcelados o desaparecidos, como en el caso de los 43 normalistas. Por eso, en respuesta a todo lo anterior, los maestros hemos salido a la calle a manifestarnos en contra de la privatización de la educación y la imposición. Les recuerdo que la información la tomé de www.laizquierdadiario.com. Y bueno, antes de ir a música, vamos a escuchar el testimonio de los maestros durante lo que pasó después, en voz de los maestros de la CENTE, ¿no? Es el testimonio de los profesores, de las protestas. Dura 1:59 y después nos vamos a música, no sin antes decirles que ya pueden dormir tranquilos, porque al parecer ya detuvieron a los asaltantes que robaron la bicicleta del embajador de Alemania en México, Víctor Ebling. Y bueno, pues vamos a música y regresamos. Vamos a escuchar el audio de la protesta, luego a música y luego regresamos. Esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. De más de 2 horas de lucha tenaz entre un ejército asesino armado hasta los dientes y un ejército de maestros que no tienen más arma que la razón, los argumentos, enfrentaron con valentía, compañeros, la imposición de esa falaz evaluación. Compañeros y compañeras, pero no solamente fue la vida del compañero David, hay también tras la reja 6 compañeros, un padre de familia y estudiantes. Por la libertad de ellos, compañeros, por la libertad inmediata y sin condiciones,

niño del camelín. Pues ya regresamos y bueno, regresamos aprovechando ya para mandar saludos a los que están en el chat que se acaban de incorporar, a Irán Principal, a Francisco, al Perfecto, ¿no? A El Perfecto más bien, qué bueno que ya apareció alguien como yo aquí, me sentía muy sola. A Katy también saludos. Bueno, aquí en el chat comentaban que, Sgamer dice que ahora resulta que sí es negocio hacer refinerías en México siempre y cuando sea inversión de la oligarquía, ¿no? Sí, que es lo que dice Peña Nieto, que ya con la reforma energética viene ya una inversiones y demás. Y y que cuando AMLO lo propuso dijeron que estaba loco porque obviamente no era negocio. Y lo cierto es que ese loco, comentes Gamer, ha tenido la razón en todo. Así es. Así es, así es, así es. Bueno, luego dice por aquí que Demián dice que cuando les comiencen a cobrar a los padres de familia el financiamiento por el mantenimiento de las escuelas y en los libros de texto, espero que comprendan que lo que es un presupuesto base cero. Saludos a Gloria AMLO, que también ya llegó por aquí. Y bueno, dice Gloria AMLO que ¿por qué la agresión? ¿No? Que el presidente de todos ustedes, que qué hicieron para merecer tal insulto, igual de Miam, ¿no? Y entonces bueno, ya una vez que lo negaron, que ya no lo reconocen, que ya reconocen que no votaron por él, estaban tratando de encontrar una palabrita que desdicen o algo así, bueno, más o menos, pues ya tampoco es el presidente de Gloria AMLO, ni de Demián, ni de Sgamer, ni de ninguno de ellos. Y bueno, dice por aquí Demián, en el caso de la reforma educativa que estuvimos platicando, que los profesores le tomaron la palabra a Nuño para dialogar, y el Junior les contestó que sí dialogaba, pero que la reforma educativa no estaba a discusión, entonces, ¿en qué quedamos por fin? ¿Son diálogos o no? Y luego Sgamer dice que hablan de los presidentes, de los profes, pero no quieren hablar ni tocar los presidentes de los privilegios de ellos. Y bueno, que lo que quieren responsabilizar a los profesores a la catástrofe educativa, pero no hay que olvidar que en los últimos 33 años los neoporfiristas son quienes han dictado la política educativa. Y bueno, aquí Irán Principal comenta que los neoliberales creen o consideran que el sistema privado es mejor, que la sanidad privada es mejor, que todo lo privado es mejor, que por eso es necesaria la vuelta al estado de bienestar con competencias a privados limitados, o sea, un estado balanceado. Pues sí, yo también creo que esa es la solución correcta, donde obviamente sí haya inversión del capital privado, pero que haya sectores estratégicos como la educación, como la alimentación, como la salud, ¿no?, en la que sí el Estado tenga los ejes rectores. No estamos pidiendo que se acabe la educación privada, ¿no? Yo creo que nadie lo ha hecho, muchos somos hijos de la educación privada, ¿no? Lo que estamos nosotros diciendo es que quien quiera ir a la escuela privada porque le alcance para pagarla o porque quiera acudirle, porque le guste estar allá, ¿no?, pues que vaya, pero que todos aquellos que tengan la necesidad o el gusto también de ir a la educación pública en todos los niveles, que sepa que el Estado pueda garantizar eso, ¿no? La educación, la salud, la alimentación es de lo principal que tiene que garantizar el Estado, y eso no puede estar considerado bajo un eje que se considere como donde lo vean como negocio, sino como se vea como parte del desarrollo de este país, ¿no? Y sí, reiterando, porque cree, ¿no?, que va a llegar Andrés Manuel y que va a cerrar las escuelas privadas y los hospitales privados. No, no, no se trata de eso. Se trata de que el Estado tenga las condiciones para garantizar a todo aquel que quiera o que tenga necesidad, sobre todo, de hacer uso de esos servicios, que son más que servicios, derechos, lo puedan hacer. Quien quiere ir a una escuela privada, que vaya. Pero quien quiera o necesite ir a una escuela pública, que existan las condiciones para hacer, ¿no? Quien quiera ir a un hospital privado, pues que vaya. Quien quiere ir a un hospital público, que por lo menos tengan las condiciones necesarias para operar, ¿no? Y bueno, ya después de haber leído los comentarios del chat y de mandarles saludos a todos ellos, y también mando saludos a Carolina Chávez y a Francisco Hernández, que ya sintonizaron el programa, llegaron tarde, feos, pero bueno, en fin. Les paso al costo la gira del licenciado Andrés Manuel López Obrador, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que va a ser en Oaxaca. Entonces, ahí les va. El miércoles 9, o sea, hoy, a las 11:30 de la mañana, chin, ya no llegaron, estuvo en Santiago Tepetixtla. A la 1:15, o sea, córranle, va a estar en Santo Domingo Armenta. A las 5:15, en San José Estancia Grande. Esto es hoy. Mañana 10 de diciembre, a las 11 de la mañana, en San Juan Bautista, Lo de Soto. A las 12:45, en Mártires de Tacubaya. A las 4 de la tarde, en Santiago Llano Grande. A las 5:45, o sea, cuarto para las 6, en Santa María Cortijo. El viernes, a las 10:30, viernes 11, va a estar a las 10:30 en San Juan Cacahuatepec. A las 12:15 en San Sebastián Ixcapa. A las 4 de la tarde en Huaxpaltepec. A las 5:45 en Santa María Huasolotitlán. Esa es la gira de Andrés Manuel el día viernes. Y el domingo 13 también en Oaxaca, a las 10 de la mañana va a estar en Puerto Escondido, a las 12:30 en Santa Catarina Juquila y a las 4:15 en Villa Sola de Vega. Esa es la gira del licenciado Andrés Manuel López Obrador para esta semana, del 9 al 13 de diciembre. Asistan los que estén en Oaxaca, que nos estén escuchando en Oaxaca, a las asambleas informativas del licenciado Andrés Manuel. Aquellos que tengan amigos o conocidos en el estado de donde es oriundo el Benemérito de las Américas, pues díganles que va a estar por allá el licenciado Andrés Manuel, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, hablando acerca de la situación socioeconómica y política de México, y bueno, ayudando también a generar organización. Y también Andrés Manuel estuvo en Colima, donde acompañó al general Francisco Gallardo, que es el candidato de Morena a la elección como gobernador, y bueno, ahí dijo Andrés Manuel que si Morena ganó en el DF, ¿por qué no va a ganar en Colima?, ¿no? Y bueno, expresó también que existe un arreglo en la cúpula de la mafia del poder para darle una nueva posibilidad al PAN de ganar las elecciones en Colima, pero pues hay que esperar a ver qué opinan los ciudadanos. Y que en entrevista con medios de comunicación insistió en que la única oposición al régimen mafioso es Morena, y que va en primer lugar en las encuestas, y que no podemos confiarnos porque estamos enfrentando a una mafia. Y bueno, pidió obviamente lo de siempre, que ayuden a orientar a la gente, sobre todo a no vender su voto, a que no se dejen engañar, porque el pueblo ya no está para limosnas, el pueblo lo que exige es justicia, y a nosotros también nos corresponde hacer nuestra parte. Y nuestra parte es seguir fomentando la organización hacia el interior de Morena. En muchas ocasiones escuchamos, y eso a mí me causa así como conflicto, ¿no?, de que antes de partido somos movimiento. Somos un partido en movimiento, o un movimiento con licencia de partido, como se quiera ver. Pero nuestra causa, y creo que desde siempre, ha sido la lucha por la democracia. Y la manera de que nuestro movimiento triunfe es que podamos coadyuvar a generar elecciones democráticas, en donde sea verdaderamente respetada la voluntad popular. como movimiento nuestra causa es la democracia. Obviamente entendemos, y creo que todos lo entienden, que será hasta que exista un verdadero cambio democrático, cuando los derechos de todas y todas van a ser respetados, y cuando las causas que defienden otros movimientos muy respetables y con causas muy loables como el agua, la defensa del agua, la defensa de la no privatización de nuestros recursos, el derecho de las mujeres, el derecho de los animales, con un cambio de régimen va a haber derechos para todos. Entonces tenemos que unificarnos en pos de la transformación de México por la vía pacífica y democrática. A nosotros, ¿qué nos toca como militantes de Morena? Primero, convencernos que es necesario fortalecer la organización. ¿Cómo? Generando comités de base, convenciendo a la gente de que Andrés Manuel, informando a la gente más que convencer, informando a la gente que Andrés Manuel ya no está en el PRD, que el partido de López Obrador es Morena. Ayer estaba yo platicando con un compañero de Morena aquí en Coacalco, el ingeniero José Mayorga, le mandamos saludos, y él decía que el día de la elección mucha gente le comentaba que iba a votar por el PRD porque ahí estaba Andrés Manuel, ¿no? Entonces, llegar a informar a todos que Andrés Manuel ya no está en el PRD, que el partido de López Obrador es Morena y que Morena es la esperanza de México. Y después generar vínculos también hacia los organismos sociales, diciéndoles que nosotros no nos queremos colgar en su lucha, que queremos acompañarla, y que ese vínculo sirva para fortalecer nuestra organización también. Que entiendan que vamos juntos, que entendamos todos más bien, que vamos juntos o que nos van a partir todo lo que tenemos ya. Estamos en un momento muy crítico, con una situación económica dura, con una situación sociopolítica también complicada, donde uno piensa que todos los días va a pasar algo, que va a prender este país. Tenemos una buena oportunidad porque Andrés Manuel va arriba en las encuestas, entonces hay que fortalecer nuestra organización, viéndolo como que ya hemos tenido, ¿no? Y sí, también es una reflexión que a veces hay que hacernos todos. Hemos tenido presidentes municipales de izquierda, los que nos consideramos obradoristas, a mucho orgullo, ¿no? Cuando Andrés Manuel estaba en el PRD, votábamos por el PRD, por Andrés Manuel, o por el PT, o por Movimiento Ciudadano, dependiendo, ¿no? Y entonces Andrés Manuel, gracias a la participación de la gente, ¿no?, lograron conseguirse regidurías, presidencias municipales de partidos de izquierda, gubernaturas incluso, y no cambió nada en el país. Entonces nos queda claro que necesitamos obtener la presidencia de la República, no para cumplirle el capricho a alguien, como dicen, o para hacerle el caldo gordo, o para algo por el estilo, como comentan los voceros del régimen, o para que sigamos viviendo del presupuesto. No, necesitamos conseguir la presidencia de la República para empezar a limpiar la casa, de arriba hacia abajo, como se tiene que limpiar, y generar verdaderamente una transformación nacional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fomentar la organización al interior y coadyuvar a que esa organización se traslade a las calles, que la gente nos vea como parte de la solución, que nuestros representantes populares actúen como tales, actúen como representantes del pueblo, vigilar muy cerca a los compañeros y compañeras que obtuvieron encargos. Por ejemplo, ayer hubo tomas de protesta de regidores en el Estado de México, ¿no? Saludos a nuestro compañero Antonio Zavala, que también ya está por allá, que ya es regidor. Un saludo a todos ellos, un aplauso para ellos. Pero recordarles que son representantes populares y que los representantes populares, sobre todo aquellos que emanan de Morena, tienen el compromiso de actuar como verdaderos defensores de las causas sociales, ¿no? Entonces, tenemos que vigilarlos porque además ellos son el reflejo de lo que va a ser Morena como gobierno. Entonces, si se nos tuercen, pues ya no hay chance, ¿no? Fomentar la organización, fomentar la consolidación de los comités de base, darle seguimiento a los compañeros que se afilian, porque muchas veces afiliamos a gente que incluso te dice, es que yo sí quiero participar, y se afilia y pues ahí se queda la afiliación guardada o registrada, ¿no? Entonces, fomentar la participación de la gente, que se entienda que Morena no es la alternativa, Morena es la solución realmente, que somos la esperanza de México, que nos oponemos a la privatización de la educación, a la privatización de los recursos naturales, a la privatización del agua, que tenemos el respaldo moral como gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal, al cual le han llamado de todo, menos ladrón, menos corrupto, y yo creo que eso es algo que tenemos también que hacer valer, y que empecemos también a ver cómo solucionamos algunas cositas que por ahí estén a nuestro alcance. Entonces, bueno, aprovechando que Andrés Manuel está en la encuesta, pues arriba en las encuestas, pues vamos a trabajarle duro. Y como acá en México pasan cosas maravillosas, increíbles, únicas, ¿no?, irrepetibles, pues resulta que las encuestas del Reforma ahora dicen que el PG de nuestras querencias está empatado con Osorio Chong en la carrera por la presidencia, ¿no? Bueno, el argumento que dan es que Chong cerró fuerte y AMLO se cayó. Pero no nada más Chong cerró fuerte y AMLO se cayó, sino que también el Bronco, el gobernador independiente, muy independiente de Nuevo León, y Mancera están repuntando en las preferencias de la gente rumbo a la elección presidencial del 2018. Entonces, bueno, a ver si después no nos salen con una encuesta donde AMLO esté por debajo de ellos, ¿no? Porque son capaces, al rato en la encuesta va a ir Chong arriba, luego Margarita Zavala, luego el Bronco, Mancera y AMLO, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que esas encuestas están, como dicen, copeteadas, que no podemos creerlas, hay que seguir fortaleciendo la organización, seguir trabajando y vamos en 2018 a llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República y a iniciar la fiesta de lo colectivo, la fiesta de los ciudadanos. Yo ya me vi en el Zócalo festejando y bueno, espero también que todos ustedes lo hagan y sobre todo esperemos que nos ayudemos entre todos a generar organización. Soquito acaba de llegar, saludos a Soquito. Saludos a todos, ella nos manda, y bueno, vamos a música y regresamos. Estamos en Tránsito a través de la Nueva República por la democratización de la palabra, y vamos a terminar hablando de algo no tan bonito, pero bueno, es necesario también. Señor presidente, un saludo para Radio La Nueva República. Un saludo para Radio Nueva República. Y mis felicitaciones para quienes hacen posible esta comunicación, así como es tu caso. Gracias, muy amable. Sigue escuchando En Tránsito con Mago. Repaso mis lecciones delante del espejo y me digo que a la larga lo bueno es lo correcto. Respiro lentamente, me vuelvo hacia la barra del bar donde tú estás.

siempre hemos dicho y he dicho, nuestra victoria es la paz, nuestra victoria es la democracia, nuestra victoria es encaminar los conflictos del país y resolverlos entre venezolanos, en el ejercicio de nuestra soberanía, inclusive para lo negativo, como hoy, desde nuestro punto de vista, inclusive para lo negativo. Cuando digo ha triunfado la guerra económica, es porque el terror que le metieron a la vida económica de nuestro pueblo inhibió a un porcentaje importante y viró las corrientes históricas por ahora, circunstancialmente por ahora. Bueno, ya regresamos. Vamos a ver si hay algún comentario en el chat. Yo supongo que sí. Bueno, nada más están hablando de que la música está muy buena. Gracias, qué bueno que les gustó. Y bueno, no podemos dejar de comentar lo que sucedió en Venezuela el domingo, que yo creo que fue así como feo para todos. Hoy, por cierto, toma protesta Macri en la Argentina, y termina el gobierno de Kirchner, de Cristina Fernández. Y bueno, estábamos hablando de Venezuela, retomando la derrota de la izquierda, del chavismo, del socialismo del siglo XXI, como le llamaron, en la asamblea parlamentaria, la derrota que sufrió y que sufrimos todos los que creemos que América Latina debe tener gobiernos más humanos, pues fue algo fuerte para todos, pero también debe servir, pienso yo, para tapar la boca a todos aquellos que dicen que en Venezuela se vive una dictadura, que no hay democracia, ¿no? Estaba yo leyendo por ahí un post en Facebook de Leonardo Anselmi. Leonardo Anselmi es el argentino que terminó con las corridas de toros en Cataluña, donde decía, vivimos en una dictadura, ¿no? Y él respondía, pero va a haber elecciones, va a haber fraude. Y luego él responde, ganó la derecha, entonces hubo fraude, y el tipo con el que hablaba le responde, ¿qué tiempo tan loco está? ¿No? Ayer frío, hoy calor. Entonces creo que fue una tapada de boca para aquellos que piensan que en Venezuela se vive en una dictadura. A mí me gustó mucho lo que dijo Maduro cuando reconoció los resultados. Venimos con nuestros principios, venimos con nuestra ética a reconocer los resultados electorales. Y sin embargo, y pese a que Hugo Chávez y Maduro no son iguales, digo, Chávez por lo menos no hablaba con pajaritos, pues también es importante reconocer y recordar, más que reconocer, recordar, que también durante el gobierno de Hugo Chávez hubo una derrota en las elecciones parlamentarias, no tan grande, pero sí la hubo, ¿no? Y luego se triunfó en la presidencial. Entonces esperemos que en Venezuela se haya perdido una batalla y no la guerra. Dice, por ejemplo, Irán Principal, y es muy cierto, que lo que pasa es que el despertar de las conciencias les faltó allá y que fueron doblegados por la guerra económica. Y bueno, entonces eso es lo que está comentando Irán Principal en el chat. En Telesur hay un blog que se llama, así precisamente, se ha perdido una batalla y no la guerra, y lo voy a comentar, lo voy a compartir, yo creo que muchos estaremos de acuerdo, a lo mejor no. Y dice así, la elección número 20, en esta ocasión, desde que el fallecido Hugo Chávez Frías llegó al poder en Venezuela, dan cuenta de la profunda raigambre democrática del pueblo venezolano en materia de dirimir sus diferencias a través de los actos electorales, sean estos presidenciales, parlamentarias o municipales. La derrota del chavismo no es una sorpresa, en el marco no de una campaña electoral, sino de una campaña de desestabilización y una guerra económica brutal que lleva ya 2 años. A la medianoche venezolana, el Consejo Nacional Electoral entregó las cifras de diputados electos para la Asamblea Nacional, otorgando 46 cargos al oficialista Partido Socialista Unificado de Venezuela, y 99 a la opositora Mesa de la Unidad Nacional, la MUT. Faltando aún 22 cargos por definir, 17 de ellos vía nominal, cifras que harán variar los curules mencionados y con ello también las mayorías necesarias para modificar leyes. Para modificar leyes importantes en Venezuela. Terminada la contienda, reglón seguido, el mandatario venezolano Nicolás Maduro entregó sus palabras al pueblo llanero. reconociendo las cifras y alabando el proceso democrático venezolano. Llamó a respetar los resultados en paz, sosteniendo que ya no es tiempo de tristeza, ya que debemos estar preparados para los tiempos que nos tocará vivir. Su reconocimiento del triunfo opositor dignifica a Maduro y aún más su discurso autocrítico. Ha triunfado la Constitución y la democracia. Se ha perdido una batalla, pero no la guerra. Este es un obstáculo circunstancial, al cual sabremos y tenemos que sobreponernos, porque este es un proyecto histórico que hunde sus raíces desde Simón Bolívar, quien nos enseña que desde una derrota puede surgir una nueva moral, y con ello un nuevo triunfo, sostuvo el presidente Nicolás Maduro, reconociendo los resultados adversos para el oficialismo, pero destacando también que a pesar de todo, la artillería opositora dentro y fuera de Venezuela, el legado de Chávez obtiene el 42% de apoyo. Ha triunfado la guerra económica, consignó el presidente venezolano, que esa guerra ilegal y brutal ha permitido virar las corrientes históricas por ahora, circunstancialmente por ahora. A Venezuela se le ha sometido a una guerra brutal, pero la revolución sigue en pie. Lo que ha triunfado en Venezuela hoy es una contrarrevolución que ha impuesto su escenario y que ha obtenido a las garantías de la Constitución bolivariana una mayoría para la Asamblea Nacional. Ojalá se pongan en sintonía para cesar su campaña de desestabilización. ¿De qué sirven los cargos obtenidos por la oposición? Bueno, para ahora, para la aprobación de leyes simples que no requieren quórums calificados, del tipo mayoría simple, a excepción de aquellas en que la Constitución exige otra mayoría, por ejemplo, aquellas leyes que requieren 3/5 partes de los diputados, que es de 101, o sea, no la tienen, ¿no? La oposición, a pesar del número de votos obtenidos, no podrá en esencia cambiar el rumbo establecido por la revolución bolivariana. El peligro es que esta oposición pierda la serenidad ante un triunfo de la envergadura obtenida por la diversidad que existe en esta mesa de unidad democrática y que solo se mantiene unida ante el objetivo de derrocar al chavismo y que para tranquilizar a sus huestes y financistas ha sostenido que comenzará a trabajar por su unidad y evitar las diferencias y divisiones, y en ello también tendrá voz en las calles, una población que en 17 años ha logrado elevar su propia dignidad como ciudadanía. De esos 20 comicios celebrados en los últimos 17 años, todos ellos con participación ciudadana, superior al 75% del padrón electoral, en 19 de ellas triunfaron las fuerzas bolivarianas, lo que ha generado año tras año la desazón de las huestes opositoras, que no se resignan a verse impedidos de volver al poder por las vías democráticas. Esta congoja política los ha impulsado a utilizar estrategias y mecanismos que son predominantemente antidemocráticas y contrarrevolucionarias y que han sido denunciados por el gobierno de Venezuela como parte de una estrategia denominada de golpe suave, maniobra que en esta ocasión circunstancialmente les ha servido, y ello implica ver si la oposición será capaz ahora que cuenta con una mayoría parlamentaria de cesar la agresión económica, política y comunicacional de la oposición. La responsabilidad de un triunfo en un área del poder estatal trae consigo responsabilidades que la práctica antidemocrática de la MUD, de la Mesa de Unidad Democrática, o sea, la oposición, hace temer su incumplimiento y sacar a flote sus verdaderas intenciones, seguir desestabilizando al gobierno de Maduro. El golpe suave es una estrategia de acción no necesariamente violenta, que ha sido ideada por el politólogo estadounidense Gene Sharp, para quien la naturaleza de la guerra en el siglo XXI ha cambiado. Nosotros, los estadounidenses, afirma Sharp, combatimos con armas psicológicas, sociales, económicas y políticas. Esta estrategia se ha enfocado desde principios del año 2014 hasta hoy en desestabilizar el gobierno a través de acciones orquestadas desde el extranjero, enfocadas en aspectos tan diversos como boicot económico, manipulación de los medios de comunicación, desarrollando campañas de defensa de la libertad de prensa y de líderes opositores, acusados de impulsar campañas de desestabilización con resultado de muerte de los ciudadanos venezolanos. A esa estrategia desestabilizadora en el caso de Venezuela ha sido impugnada por los medios de comunicación opositores junto a sus aliados regionales e internacionales, donde se destacan medios de prensa escritos como el Nuevo Heraldo de Miami, el diario El País, el ABC y El Mundo de España, convertidos en voceros de una oposición que suele hablar de los amantes de la patria que son, del nacionalismo que los impulsa, pero son capaces de suplicar apoyo a potencias extranjeras o enarbolar banderas de Estados Unidos cuando salen a la calle exigiendo su intervención, no importa el costo de ella. Se suman a esa oposición incluso con una conducta de clara injerencia en los asuntos internos y una desvergonzada conducta antidemocrática y desestabilizadora del gobierno venezolano por parte de expresidentes, como Ricardo Lagos, de Chile, un expresidente socialdemócrata y exsocialdemócrata también, devenido en paladín del neoliberalismo y las privatizaciones, Andrés Pastrana, de Colombia, Alejandro Toledo de Perú, Luis Alberto Lacalle de Uruguay, el primer ministro español Mariano Rajoy y Felipe González, dice mi padre por acá, el exmandatario boliviano Jorge Quiroga, todos ellos sembraron dudas en el proceso electoral. Felipe Calderón también anduvo por ahí. El exmandatario boliviano Jorge Tuto Quiroga, formado en Estados Unidos y un referente del neoliberalismo que campeó en Bolivia, con toda su carga de inequidad y desigualdad, se atrevió incluso a criticar abiertamente a Maduro, a quien acusó de tenerle miedo a las elecciones, desconociendo con ello que si un país ha hecho de las elecciones más que una obligación, un deber ciudadano, es Venezuela. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unificado Venezolano, Diosdado Cabello, solicitó incluso la expulsión de Quiroga, como también de Lacalle y Pastrana. Estos exmandatarios, convertidos en coro antichavismo, trataron de incidir en el proceso electoral con declaraciones como no se había escuchado en el país. Recorrieron la capital venezolana libremente, invitados por la opositora Mesa de Unidad Democrática, convirtiéndose en escuderos de una oposición que se ha caracterizado por la virulencia de las críticas y de su actuar en manifestaciones, en las calles, políticos que suelen repetir como una cantinela que vinimos a vigilar la transparencia y la limpieza de las elecciones en Venezuela y que se respeten los resultados. Con un sistema de voto electrónico considerado uno de los más modernos del mundo y donde es imposible cometer fraude, y sin embargo ellos, estos exmandatarios, se suman al trabajo de generar miedo, incertidumbre, de deslegitimar a un gobierno que desde su toma de posesión no ha tenido un día en paz, en una guerra económica, política, comunicacional, a la cual se le ha tenido que hacer frente en una confrontación y desde una conducta democrática sin violentar los derechos humanos de la población venezolana y respetando los procesos electorales. Este 6 de diciembre efectivamente no se eligió un mandatario en Venezuela. No se cambia el rumbo de un país, no es una elección decisiva como lo ha querido presentar la oposición, los exmandatarios y sus aliados internos y externos. Es un proceso electoral donde se definieron nuevos equilibrios de poder en el seno de la Asamblea Nacional, en el marco de una república presidencial, pero donde no existe el quórum suficiente para cambiar el rumbo bolivariano. Al no presentarlo así, se trató de generar un proceso de tensión, como si en Venezuela se jugara el todo por el todo y si se perdían las parlamentarias, el paso siguiente para el mundo opositor era que Maduro renunciara. Y en ese coro se alineaban el mundo opositor, sus medios de comunicación en Venezuela y el mundo. Y eso implica también dar la lucha por establecer y mostrar un criterio de proporciones respecto a lo que en Venezuela se ha disputado, la elección de 167 diputados para la Asamblea Nacional, y que en esa disputa triunfó el movimiento opositor, lo que legitima aún más el carácter democrático de Venezuela, que declara la normalidad política desde su cabeza ejecutiva y que dignifica un proceso revolucionario que ha triunfado en 19 de 20 elecciones. ¿No? Ahora, equilibrada la situación, no se puede dejar de sorprender por la falta de convocatoria que ha tenido la elección parlamentaria venezolana. Tuvieron un 75% de participación ciudadana, incluso más resonancia que las elecciones regionales de Francia, que significaron el triunfo de la ultraderecha, llevando al Frente Nacional de Marine Le Pen a convertirse en el partido mayoritario de la nación gala, con un 30% de apoyo, en una jornada que lo llevó al mayor apoyo obtenido por un partido de ultraderecha en Francia. ¿Por qué este proceso electoral en Venezuela generó este interés? Principalmente porque lo que ocurre en esta nación sudamericana tiene efectos decisivos en el plano regional latinoamericano, como lo ha sido desde el primer triunfo del excomandante Hugo Chávez en diciembre del año 98, y tiene una importancia también desde el punto de vista del estudio político, porque tanto los analistas de derecha como de la izquierda latinoamericana estarían viviendo un proceso de retorno al cauce derechista que tuvo este continente durante décadas y que ha tenido su primer round en Argentina con la elección como mandatario del conservador Mauricio Macri, a pesar de que en Venezuela el acto electoral está elegido a 167 diputados. Está en juego también la elección de Latinoamérica con la relación de Latinoamérica con el mundo y el papel de liderazgo del chavismo. Y bueno, Venezuela tomó el relevo, dicen, de la Revolución Cubana tras la llegada de Chávez al poder, ha sido la voz cantante de América Latina en el mundo. Y eso tira por el suelo esta tesis interesada en mostrar el supuesto agotamiento de los modelos progresistas. Eso es lo que comentan en Telesur, también al ratito la subo completa porque es súper, súper larga, nos llevaría yo creo que como dos programas leerla completa, pero bueno, más o menos es lo que da a entender, que se perdió, pero no nos derrotaron, como dicen, ¿no? Porque aquí parece como que ya se acabó el mundo, como que ya perdió el chavismo y demás, y bueno, por aquí dice Demián algo súper importante, que Venezuela tiene reservas petroleras por más de 70 años, que quizás sean las más grandes del mundo hasta el momento, y luego, bueno, Sgeimer también habla acerca de lo que sucede en México con la portada de La Jornada es clara, Peña se mantiene en la base, con base a la fuerza, que no tiene otra opción. Y bueno, eso es lo que están comentando en el chat. También dice Demián que a nosotros nos tiene que cuestionar, tenemos que estar haciendo un ejercicio de autocrítica. Entonces, bueno, eso es lo que comentan en el chat. Saludos a todos los que nos estuvieron escuchando. Yo los voy a dejar con un audio que a mí me gustó muchísimo. Si bien estamos teniendo como que la sensación de derrota, ¿no? De que, bueno, perdió Cristina Fernández en Argentina, ahora la Revolución Bolivariana pues no va tan bien en las elecciones venezolanas. También es cierto que existen los márgenes de oportunidad y que existen condiciones para que gobiernos que se interesen por la gente, gobiernos que no estén alineados al consenso de Washington, sigan triunfando. Aquí en México tenemos en Andrés Manuel López Obrador y en Morena una muy buena oportunidad de salir del letargo en el que nos han tenido sumidos, y también hay en otras latitudes. En España, por ejemplo, está Podemos, que es un partido político que surge a través de los movimientos de los indignados, y esta semana tuvieron un debate donde al final Pablo Iglesias, que es el secretario general de Podemos y que sería como el presidente de España en el caso de que se ganara las elecciones, el candidato a la presidencia del gobierno español, tuvo su minuto de oro al final. Entonces yo los voy a dejar con una cancioncita y con ese minuto de oro, nada más diciéndoles que el viernes no hay programa, mañana me operan, entonces no creo estar aquí el viernes, pero bueno, nos escuchamos el lunes o el miércoles de la próxima semana, ya veré después, pero los dejo con esto, y bueno, un abrazo a todos, mi reconocimiento a todos aquellos que nos escucharon, y bueno, nos escuchamos el lunes o el miércoles de la próxima semana. Esto es En Tránsito, esto fue En Tránsito a través de Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra. Gracias a tu confianza, donde gobierne Morena, ningún joven que quiera ingresar a la universidad será rechazado. Y en el Distrito Federal, donde somos mayoría, no habrá aumentos de impuestos. Cuando Morena triunfe en la República, nadie se quedará sin trabajo, como lo hizo el presidente Roosevelt en Estados Unidos. Combatiremos la corrupción que nos ha llevado al despeñadero. Y si por ser honesto, por actuar con responsabilidad social y luchar por la vía pacífica, me acusan de populista, que me apunten en la lista. Si hay salida, Morena es la esperanza de México. Sigue escuchando En Tránsito con Mac. Quiero envolverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo. Ser el sabor de tu boca y llenarme todo con tu aroma. Ser confidente y saber por dentro que eres tú. matar esta piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo a la vez del amor. Solo quiero pedirles dos cosas. La primera, que no olviden. No olviden tarjetas Black. No olviden los desahucios. No olviden Púnica. No olviden Gürtel. No olviden Luis, sé fuerte. No olviden los seres de Andalucía. No olviden la estafa de las preferentes. No olviden las colas en la sanidad. No olviden los recortes en educación. No olviden el 135. No olviden la reforma laboral. La segunda cosa que les voy a pedir es que sonrían. Que sonrían al 15M. Que sonrían a las plazas. Que sonrían a los vecinos que paraban desahucios, que sonrían a Ada Colau, que sonrían a los autónomos y a los pequeños empresarios, que sonrían a los que se levantan a las 6 de la mañana para trabajar y a los que se levantan a las 6 de la mañana y no tienen dónde ir a trabajar, que sonrían a las madres con jornadas de 15 horas, que sonrían a los abuelos que se parten la espalda para estirar su pensión. Sonrían, sonrían, que sí se puede. Gracias, señor Iglesias. Sigue escuchando En Tránsito con Magno.